devoción que tengo. Y le estoy rogando noche y día, implorando por mi alma vacía. Santo, santo, concede mi anhelo, ilumínale que yo la espero. Ella tiene una historia en mi vida. Yo te ruego, santo milagroso, tú que estás en cualquier pensamiento, conjúrala de nuevo a mi vida, que a mi lado será bienvenida. Que no aleje tanto mi querer, si ha de ser para mí igual que un día, en mis brazos la quiero tener. Si no la vuelvo a ver ni de mí se ha olvidado, quedará grabado pa' eterna memoria, destinado que su amor y el mío fue lo más lindo de nuestra historia. Destinado que su amor y el mío fue lo más lindo de nuestra historia. Parece tenerla otra vez, con su imagen asombra mi alma, me acaricia y me roba la calma. Qué delirio es mi padecer. La verdad es que me hace tanta falta, estoy loco por volverla a ver. Si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado, quedará grabado pa' eterna memoria. Destinado que su amor y el mío fue lo más lindo de nuestra historia. Destinado que su amor y el mío fue lo más lindo de nuestra historia.